Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1817, a las 5 de la tarde, realizan el fusilamiento del general Manuel Piar en la pared lateral sur de la Catedral de Santo Tomás, en Ciudad Bolívar, tras hallarlo culpable de los delitos de desobediencia, deserción y conspiración, declarado bien de interés cultural. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Con literatura sobre la cultura afrodescendiente y leyendas llaneras, culmina la 20 Filben Cojedes. Presidente Maduro acusa recibo de invitación del legislativo para juramentarse el 10 de enero. Reparan falla de borda en la carretera de la costa de Ocumare. Banco Central de Venezuela inyecta 180 millones de dólares para estabilizar el mercado cambiario. Rusia y China destacan asociación estratégica militar. Niños aprenden del uso de ciencia y tecnología en labor de bomberos de Anzoátegui. Cultura. Este domingo 13 de octubre cerró la 20 Filben Cojedes, instalada desde el viernes 11 en el Complejo Cultural Mauricio Pérez Lasso de San Carlos, con diversas presentaciones de libros, incluido Afrodescendientes festejados entre dioses y espíritus, del escritor invitado Diógenes Díaz, y otros títulos sobre mitos y leyendas de los llanos venezolanos relacionados con la literatura fantástica. El libro de Diógenes Díaz, antropólogo académico y activista afrovenezolano, contiene una compilación de 10 ensayos de distintos autores. En los espacios del noticiero Cultura al Día, el actor, animador y bailarín Luis Echezuría conversó sobre su próximo taller actoral de montaje musical juvenil. Comenzó la clase. Más que todo dirigido a un público juvenil, ¿sí? A un público que quiere iniciar en esto de la actuación y hay veces no tienen, como quien dice, el sitio indicado, ¿ok? Mayormente estamos viendo muchos talleres de actuación, pero son para público adulto. Entonces, en este caso, yo lo que quiero es un taller que sea juvenil, ¿ok? Donde ellos van a sentir los buenos momentos de la escuela. Es un taller montaje, tiene un montaje de cierre que es un musical, donde ellos van a ver cantos, ellos van a ver baile, ellos van a ver expresión corporal, fotopose. Tengo diversos profesores que van a estar invitados en este taller y bueno, a lo largo del taller ellos tienen actividades, pruebas donde son evaluados, donde cada uno de ellos va a experimentar un poco en tiempo real, en momento real, lo que es la actuación. Echezuría también especificó las edades que abarca el taller y cuál es el rol de los padres y representantes en esta formación artística. El taller está abierto para las edades desde 11 años hasta los 22 años. Pero ¿qué pasa? Okay, yo siempre me reúno primero, es como una especie de entrevista con el representante, porque a mí me interesa saber a lo mejor el nivel de aprendizaje que tenga su hijo. He tenido alumnos que han tenido 10 años y es como si tuvieran 14. ¿Sí me explico? O sea, tienen una retentiva bastante fuerte, son bastante maduros, hay diferencia entre los niños. Hay algunos que sí tienen la posibilidad de aprender más rápido que otros. Igual que los seres humanos, o sea, todos somos, todos los seres humanos, igual que los adultos, todos somos exactamente igual. El taller montaje comenzó la clase, inicia el próximo 9 de noviembre. Para más información, pueden acceder al perfil del Instagram @teatrotransformacional. Somos cultura. Este lunes el ministro para la Cultura Ernesto Villegas inauguró el Ecomuseo de la Abuela Cueca, la piedra Abuela Cueca repatriada desde Alemania tras una larga lucha del pueblo Pemón de Mapuaburí. La Abuela Cueca estuvo 20 años secuestrada en un parque en Berlín, capital alemana, tras ser extraída ilegalmente por un artista que la intervino para su exhibición europea, explicó el ministro de Cultura. A continuación, escuchemos las palabras del ministro para el ecosocialismo, Josué Lorca, quien ofrece más información al respecto. Este museo cuenta la historia desde aquella entrega en la Cuarta República hasta la repatriación y ahora todo lo que significa ancestralmente la energía de los abuelos cuecas y la energía de la cosmovisión y de los pueblos indígenas para toda la sociedad venezolana. El 20 de octubre del año 2022 logramos colocar la abuela cueca junto a su abuelo, ya que esto significaba la unión real y efectiva de los abuelos cueca en conjunto con el pueblo pemón. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, acusó recibo de la invitación por parte del Poder Legislativo para su juramentación el próximo 10 de enero de 2025, luego de resultar victorioso en los comicios del 28 de julio. Desde el cuartel 4F en la parroquia 23 de enero en Caracas, durante el acto de transmisión de mando de la FAM, el jefe de Estado confirmó públicamente que recibió la carta de invitación. Jorge Rodríguez, he recibido la invitación ya de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para juramentarme como presidente constitucional del periodo 2025-2031 el 10 de enero próximo ante el Palacio Federal Legislativo, ante el soberano de Venezuela, y confirmo públicamente que he recibido la carta de invitación y que asistiré formalmente al cumplimiento del juramento constitucional de acuerdo a la Constitución ante quien se juramenta candidato vencedor, una vez promulgado así por el Poder Electoral. El mandatario nacional Nicolás Maduro Moros ratificó al general en jefe Vladimir Padrino López como titular del Ministerio para la Defensa y el general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares al frente del Comando Estratégico Operacional. Asimismo, el mandatario nacional designó al mayor general Marcano Tabata como nuevo jefe de la Guardia del Honor Presidencial. Asume otro compañero, mayor general, que viene de comandar la milicia, viene con la experiencia popular profunda de la milicia, el mayor general Marcano Tabata, presente, nuevo jefe de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Cabe destacar que dichas declaraciones las realizó durante la edición número 62 de su programa semanal con Maduro Más. Son las 2 y 15 minutos. Somos Noticia. Para garantizar la mayor suma de felicidad posible, el gobierno de Caracas realizó entrega de una cancha deportiva, un parque biosaludable, un parque infantil y una churuata, espacios totalmente rehabilitados, además del embellecimiento del punto y círculo en el sector UD5 de la parroquia Caricuao. Así lo dio a conocer el jefe de GDC, Nahum Fernández. Fernández además indicó que las labores incluyeron cambio de luminarias, rehabilitación de baños, colocación de pintura en paredes laterales, brocales, murales y logos. Regionales. Cuadrillas de la empresa estatal Vías de Aragua se encuentran desplegadas en la carretera que conduce hacia la población de Ocumare de la Costa, donde iniciaron los trabajos de rehabilitación de una falla de borde ubicada a la altura del kilómetro 18, una obra que busca garantizar la seguridad de los conductores que transitan por esta vía. Las labores fueron supervisadas por la gobernadora de la entidad, Karina Carpio, quien destacó que están dando respuesta a las solicitudes del pueblo de Ocumare en torno a la reparación de la vía. En el estado Zulia, los docentes debatieron ideas para mejorar la calidad del sistema educativo del país. Asimismo, expusieron sus inquietudes, las cuales fueron respondidas por el Ministerio de Educación. Ahora escuchemos las declaraciones del viceministro de Educación, Vicente Carvajal. Son diversas acciones que se vienen desarrollando en materia de atención en medicina, el plan quirúrgico, esa orientación que nos ha dado con el plan de vivienda, pero también el fortalecimiento del programa de alimentación escolar para nuestros niños y nuestras niñas. Por su parte, el vocero del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa, Alirio González, afirmó que fue un encuentro fructífero, ya que les permitió aclarar la dirección de la mejora de la calidad educativa, lo que fortalece el compromiso con el bienestar de los estudiantes. Economía. Del 27 al 29 de noviembre se llevará a cabo en el Hotel Hesperia de Valencia el Congreso Internacional Porcino 2024 con el propósito de exponer las potencialidades del sector y propiciar la formación, integración y evolución de la agroindustria venezolana. Franklin López, médico veterinario y miembro del comité organizador, informó que la actividad tiene como objetivo adquirir conocimientos que permitan reducir la brecha entre Venezuela y el mundo en lo que respecta a producción porcina. El Banco Central de Venezuela realizó este lunes una intervención cambiaria a través de la venta a la banca de 180 millones de dólares con el objetivo de estabilizar el precio de la moneda norteamericana en el país. Según datos aportados en el portal web de Banca y Finanzas, octubre completa dos intervenciones, una inyección de 260 millones de dólares al mercado cambiario por parte del ente emisor. El tipo del cambio oficial subió 3.29% el pasado viernes 11 de octubre, su mayor variación diaria durante 2024. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El gobierno boliviano informó que casi 10 millones de hectáreas han sido consumidas por incendios forestales en lo que va del año, estableciendo un nuevo récord de destrucción del bosque en el país. Más del 60% de las áreas afectadas eran bosques vírgenes. Según el último informe, 9.5 millones de hectáreas han sido devastadas, siendo Santa Cruz la región más impactada. Escuchemos a Yamil Flores, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, ofreciendo más detalles al respecto. Más de 9 millones y medio de hectáreas que se han quemado. Lamentablemente es alarmante el dato, pese a todos los esfuerzos que el nivel central está desarrollando. Son 68% en Santa Cruz y 28% en Beni. Realmente Santa Cruz ha sido muy castigada en esta oportunidad. El gobierno de Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Israel en solidaridad con Palestina y al cumplirse un año del brutal genocidio que continúa cometiendo el gobierno fascista y criminal de guerra de Israel en contra del pueblo palestino. En solidaridad permanente con el pueblo y gobierno de Palestina, con los pueblos que sufren el martirio, la destrucción y la barbarie, y en estricto apego al derecho internacional y a las convenciones que rigen las relaciones civilizadas entre estados y gobiernos del mundo, el gobierno de la República de Nicaragua rompe toda relación diplomática con el gobierno fascista de Israel, indicó el Ejecutivo nicaragüense en un comunicado. Son las 2:22. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Los ministros de Defensa de Rusia y China, Andrei Belousov y Dong Jun, respectivamente, mostraron sus puntos en común sobre los procesos globales actuales tras sostener una reunión este lunes en la sede de la Comisión Militar Central del país asiático. Belousov afirmó que la cooperación en el ámbito militar entre Moscú y Pekín es un elemento importante para aumentar la capacidad de defensa y mantener la estabilidad global y regional. Grupo de generales retirados de las fuerzas militares de Israel presentó la estrategia de rendición o hambre, que busca bloquear completamente la entrega de ayuda humanitaria al norte de la franja de Gaza, con el fin de aumentar la presión sobre el movimiento palestino Hamas. El plan dará a los palestinos una semana para abandonar el tercio norte del enclave, incluida la ciudad de Gaza, antes de que sea declarada zona militar cerrada. Son las 2:24. Somos periodismo. Tecnología. Un total de 45 niñas y niños del grupo escolar Antonio José Sotillo y la unidad educativa Temístocles Maza en el estado Anzoátegui tuvieron la oportunidad de conocer de cerca la labor de los bomberos a través de charlas didácticas y demostraciones con el objetivo de observar la importancia de la ciencia y la tecnología en las labores que desarrollan. El instructor del Departamento de Capacitación y Desarrollo Técnico, David García, junto a su equipo, explicó cómo influyen los avances de la tecnología en su labor y las nuevas tácticas de combate de incendios que han llevado al desarrollo de vehículos más eficientes y seguros. El biólogo de la Dirección de Energía y Ambiente de IDEA, César Rivera, será el encargado de efectuar una investigación titulada Detección e Identificación Molecular de Cianobacterias y Cianotoxinas en la Bahía de Mochima del Estado Sucre, iniciativa que tendrá como propósito emprender soluciones a los problemas ambientales y sanitarios de esta importante región, especialmente sobre el ecosistema marino y costero. Rivera explica que las cianobacterias o algas verdes azules son microorganismos fitoplanctónicos

Cardenales del Éxito, 100 años luz. Gracias nuestro sol te da por empapar en tu esencia al pueblo y sembrar conciencia frente a nuestra realidad. Luz de nuestra identidad, prenda de vieja querencia, crisol de humanismo y ciencia y nuestra universidad. Gracias nuestro sol te da por empapar en tu esencia al pueblo y sembrar conciencia frente a nuestra realidad. De sus entrañas maternas la voz de un siglo despierta, lanzando gritos de alerta contra la injusticia eterna. Sus heridas abiertas no las cierra la centuria, siempre a luchar por el Zulia con fervor sigue dispuesta. Gracias nuestro sol te da por empapar en tu esencia al pueblo y sembrar conciencia frente a nuestra realidad. Luz de nuestra identidad, prenda de vieja querencia, crisol de humanismo y ciencia y luz de universidad. Gracias nuestro sol te da por empapar en tu esencia al pueblo y sembrar conciencia frente a nuestra realidad. Su noble fuerza radica en su razón de existir, el torrente estudiantil por el que la fe predica, y a la luz de la verdad, ese es su más fuerte aliado. ¡Que viva el estudiantado de nuestra universidad! De nuestra identidad, prenda de vieja querencia, crisol de humanismo y ciencia y luz de universidad. Gracias nuestro sol te da por empapar en tu esencia nuestro sol te da por empapar en tu esencia al pueblo y sembrar conciencia frente a nuestra realidad. Algunos se han olvidado que aceptaron con fervor, y hay un pagaré de honor que debe ser cancelado, devolverle con creces lo que ha dado sin engaño, para que cumpla 100 años como ella se lo merece. Gracias nuestro sol te da por empapar en tu esencia al pueblo y sembrar conciencia frente a nuestra realidad. Luz de nuestra identidad, prenda de vieja querencia, crisol de humanismo y ciencia y luz de universidad. Gracias nuestro sol te da por empapar en tu esencia al pueblo y sembrar conciencia frente a nuestra realidad. Alma mater adorada, en tu nombre hay dignidad, luz de la Chiquinquirá, del sol de la tierra amada. Y si han de humillar tu honor, vencerás la vil afrenta, siempre exclamarás contenta después de la nube el sol. Luz de nuestra identidad, prenda de vieja querencia, crisol de humanismo y ciencia y luz de universidad. Gracias nuestro sol te da por empapar en tu esencia al pueblo y sembrar conciencia frente a nuestra. Gracias nuestro sol te da por empapar en tu esencia al pueblo y sembrar conciencia frente a nuestra realidad. Las 12 y 41 minutos. Chamigaita, ambiente decembrino. Oh,

cuando son las 12:50, vamos a establecer un enlace con Venezolana de Televisión para escuchar palabras de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en el lanzamiento del bloque histórico patriótico revolucionario patroquímico nacional desde el estado Carabobo. País necesita más combustible. La razón, porque estamos creciendo. Ahorita se ve un tráfico espantoso. Hay que decirlo. Se ve un tráfico espantoso. Pero eso es gracias a que la industria está recuperando también sus capacidades. Entonces, todos estos crecimientos que demanda más energía eléctrica, que demanda más agua, que demanda más transporte, es un modelo económico donde buscamos el crecimiento, pero ese crecimiento debe ser ¿para qué? Para generar felicidad social al pueblo venezolano. Debe darse con equidad, con igualdad. Y por eso el programa de recuperación económica busca todos los equilibrios sociales, los equilibrios económicos, macroeconómicos, los equilibrios productivos. Y entonces estamos en esa coyuntura de crecimiento que demanda equilibrios productivos, donde tienen que encadenarse, ¿no? Y entonces el gas, el azufre y las inversiones que van a llegar muy pronto a Pequiven, ustedes lo verán, porque ya estamos en negociaciones. Inversiones para el impulso de la industria petroquímica, donde el presidente Nicolás Maduro, y gracias a la estrategia diplomática, comercial y de cooperación económica que tiene Venezuela con el Nuevo Mundo, garantiza las inversiones para los sectores estratégicos. Eso es fundamental, hermanos y hermanas. Y allí la visión que tiene el presidente. Nos quieren chantajear desde el norte global, que han llevado el planeta a la destrucción ambiental, productiva, social. Nos quieren chantajear desde el norte global, ustedes lo saben, y nos extorsionan, que si sanciones, y hoy te quito esto, y hoy te quito aquello, y la mosquita muerta de acá, sí, más sanciones para Venezuela. Y el presidente Maduro galopando en el Nuevo Mundo con esa herencia que dejó el comandante Hugo Chávez cuando nos hablaba del mundo pluripolar y multicéntrico. Y nosotros tenemos una herencia que cuidar. Cuando nosotros vemos la historia petrolera de Venezuela, sabemos lo que hizo Hugo Chávez y lo que le debemos a Hugo Chávez y el orgullo. Si yo fuese trabajadora de este complejo petroquímico, el orgullo de que mi sitio de trabajo se llame Hugo Chávez Fría, de lo que significa su doctrina, su legado, su historia. Y lo digo con razones de peso, porque si nosotros, Eduardo, echamos un vistazo a la historia petrolera de Venezuela, sabemos que cuando el petróleo irrumpió en la economía de Venezuela, lo hizo de la mano de las transnacionales que se apoderaban de nuestras riquezas. Y ese sigue siendo el mismo dilema que tiene nuestra patria hoy, nuestros recursos energéticos. ¿Cómo defenderlos? ¿Cómo garantizarlos soberanamente para el desarrollo nacional y no para que se los roben las transnacionales? O como dijeron por allí un expresidente de los Estados Unidos, que por qué pagar el petróleo a Venezuela si se lo pueden robar. Porque esa ha sido la historia. Esa ha sido la historia. Cuando aquí se vendía el petróleo a un dólar el barril, porque decían que no era petróleo, sino que era bitumen. Eso respondía a una política de gobiernos entreguistas del puntofijismo. El entreguismo puntofijista. Y no podemos olvidar la nacionalización debidamente llamada Chucuta, Chimba. No fue nacionalizado por Carlos Andrés Pérez la industria energética de Venezuela. Miren, cuando uno estudia los convenios tecnológicos y de comercialización que vinieron atados a ese proceso de nacionalización, no en vano se alzó un movimiento en Venezuela para denunciar esa nacionalización Chucuta. Nunca fue nacionalizada. Continuaron las mismas transnacionales imponiendo las condiciones a las empresas petroleras. No podían ni siquiera contratar a un portero que no estuviese autorizado por las transnacionales. Y allí, y Mauricio, tú lo sabes, se pagaron inmensas indemnizaciones para enmascarar el alto costo que pagamos nosotros por esa supuesta independencia y nacionalización, Chucuta. Y quedaron contratos de dependencia tecnológica y contratos de dependencia en comercialización. Y operativos también. Era mentira todo. Fue una gran farsa, una gran mentira. Y cuando llegó el comandante Hugo Chávez, lo que ya estaba a punta de caramelo, bajo el nombre modernizado de apertura petrolera, era la más profunda desnacionalización y privatización de PDVSA. PDVSA ha estado siempre en el centro de la disputa por Venezuela. Y llegó Chávez, llegó el rayo, irrumpió y acabó con la privatización de PDVSA. Y vino un proceso de socialización de PDVSA, que era PDVSA al servicio del pueblo venezolano. Y vino Chávez con una estrategia geopolítica de reordenamiento y reorganización y reagrupamiento de los países exportadores de la OPEP. Chávez tuvo una estrategia energética para defender la soberanía de Venezuela, para defender nuestra independencia económica y defender nuestros recursos, ponerlos al servicio del desarrollo nacional y de la igualdad social. Tuvo una visión y una estrategia muy clara, muy clara. Y como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, Chávez, ya en su leche de muerto, en su lecho de muerto, decía que venía una guerra económica para Venezuela y que el centro de la batalla era PDVSA y en consecuencia era Pequiven y todas las empresas que están vinculadas y encadenadas al sector petróleo y al sector del gas. Chávez lo sabía. Y yo recuerdo año 2014, cuando el presidente Nicolás Maduro empezó a hablarnos a los ministros de la guerra económica, no lo entendíamos, porque nuestra república en su historia no había vivido algo así, algo tan bárbaro, salvaje y dramático como lo que hemos vivido con el bloqueo criminal. Y al fin de cuentas, los traidores de hace un siglo son los padres de los traidores de hoy, de esos que piden bloqueo, sanción, destrucción de la industria petrolera. Son los hijos de los traidores, de los que entregaron nuestras riquezas a los Estados Unidos y a Europa. Y por eso yo llamo a esta etapa del presidente Maduro la resistencia activa antibloqueo, en defensa de la política energética que nos legó el comandante Hugo Chávez, en defensa del futuro de Venezuela, en defensa de la esperanza de nuestro pueblo, porque lo otro es el abismo, pero es un abismo que ya sabemos de qué se trata, que es el salto al vacío, de entregar nuevamente nuestros recursos a las grandes transnacionales y a los centros de poder hegemónicos, cada día menos hegemónicos, y por eso la trascendencia que tiene, que el presidente Maduro también tiene una estrategia muy clara para defender y garantizar la autodeterminación en el ejercicio de nuestra soberanía energética con el nuevo mundo, con el bloque de los BRICS. Y ya hoy el bloque de los BRICS, mire, se despegó del hegemonismo imperial. Y el mayor aporte a la economía mundial viene de los países BRICS, viene del bloque BRICS. Ya no viene de los Estados Unidos, ni del G7, ni de los países europeos, no. Viene de los países BRICS. Y por eso el presidente Maduro, bueno, está batallando por Venezuela, por su ingreso a este bloque, que es el nuevo mundo que se construye y se edifica sobre conceptos y principios distintos de relacionamiento internacional, que no sea un relacionamiento de vasallaje, de extorsión, de chantaje, sino de relaciones igualitarias de Estados soberanos que nos interrelacionamos en una comunidad internacional. Es una visión muy clara. ¿Para qué? Para defender la política energética que tuvo el comandante Hugo Chávez. Y ahí vamos nosotros, recuperándonos. Y por eso yo, en nombre del presidente Maduro, quería agradecer todas estas asambleas que ustedes han hecho, estas conclusiones que son acertadas, las estaba viendo. La independencia tecnológica, Carlos, fundamental. Y es una de las 7 transformaciones también, la independencia tecnológica, científico-tecnológica. Es fundamental la aplicación de nuevos métodos productivos que sean además amables y sostenedores del ambiente, que no sea una política depredadora, que no sean mecanismos destructivos del ambiente, sino que sean afables, respetuosos de los derechos de la naturaleza y que podamos ir nosotros en ese sendero. Así que lo que le queda a la petroquímica de Venezuela es futuro, es esperanza, es crecimiento y es gracias a los trabajadores que van a garantizar ese proceso. Muchísimas gracias, queridos hermanos y hermanas. Palabras de la ministra del Poder Popular para el Petróleo, doctora Delcy Rodríguez, quien destacaba que Venezuela avanza en la construcción de un nuevo modelo económico diversificado donde el motor de la petroquímica junto a sus trabajadores juegan un papel fundamental. También destacaba que Venezuela seguirá firme en la defensa de sus recursos naturales y de la soberanía energética. También mencionó y recibió las propuestas que el día de hoy fueron entregadas por los trabajadores del sector de la petroquímica, que por supuesto las ha recibido en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Con estas imágenes y con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto con ustedes a los estudios. Adelante. Gracias, Javi, por la información. Allí tenían palabras de la ministra del Poder Popular para el Petróleo, también vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, enfatizaba la... Regresamos a nuestra programación habitual luego de una transmisión conjunta con la señal de Venezolana de Televisión. Alba Ciudad, el sonido en sintonía, la radio que nos de... Te queremos escuchar. Este programa ha sido financiado con recursos del Fondo de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. El Arañero de Sabaneta. El Cine Bolívar. Una de las motivaciones que uno tenía era el fin de semana, el sábado, para ir a ver la película Tintán, Chucho el Roto, El Águila Negra, todas esas películas de aquellos años, en el único cine que había por todos esos pueblos, que era el de Sabaneta, el Cine Bolívar. ¡Adán! ¡Llegaron mi papá y Narciso! ¡Ya voy! ¡Vamos, vamos, vamos! Y la bendición. Bendición, papá, vamos, vamos. ¿Y no va a saludar a su hermanito? Hola, Narciso, vamos, vamos. ¿Y dónde está su hermano Adán Coromoto? ¡Adán, apúrate! ¡Bendición, abuela! ¡Nos vamos para el matiné del Cine Bolívar! ¡Dios me los bendiga! Bendición, papá. Hola, Narciso. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Papá, es que Huguito está apurado por llegar al Cine Bolívar porque se perdió la película de la semana pasada. Neutrón contra los Autómatas de la Muerte. ¡Me la perdí! ¿Y cuál otra no has visto? No, la única que me he perdido es esa. De resto, las he visto todas. El Rayo Justiciero, La Rebelión de la Sierra, La Justicia del Gavilán Vengador, Cuatro contra el Imperio... Mira, como nosotros cuatro. Cuatro contra el imperio. ¿Y cuál pasan hoy, Huguito? El fin de un imperio, protagonizada por el grande Antonio Aguilar y por la bella Rosario Granado. Buenas tardes. ¿Cómo está, don Hugo? ¿Cuántas entradas? Cuatro. ¿Palco o patio? Palco. Tenga, don Hugo. ¿Ya empezó la película? Todavía no,

metes en problema, pues no estaba preparado. Esta gaita es sencillita, pero suena bien sabrosa. Su música contagiosa, la tocamos trancaíta. Su cadencia es bien bonita y todo el mundo la goza. Chile Paola, el de la Alberto, qué buena, qué buena. Y a Margarita su también. Su música contagiosa, la tocamos trancaíta. Su cadencia es bien bonita y todo el mundo la goza. Aunque estoy falto de vista, pero sí puedo escuchar. Y yo quiero ir cantar a Alberto, que es el cuatrista. Esta es la primera vez, voy a ver cómo me sale. Ojalá que los cristales yo no los vaya a romper. Esta gaita es sencillita, pero suena bien sabrosa. Su música contagiosa, la tocamos trancaíta. Su cadencia es bien bonita y todo el mundo la goza. Esta gaita de Canadá, es sencillita, con cariño, pero suena bien sabrosa. Su música contagiosa, la tocamos trancaíta. Su cadencia es bien bonita y todo el mundo la goza. Aunque él habla de tú, porque viene de Caracas, será una sorpresa grata que ahora nos cante Jesús. Gracias por este momento, le voy a poner empeño, a ver si una vez por todas aprendes del caraqueño. Esta gaita es sencillita, pero suena bien sabrosa. Su música contagiosa, la tocamos trancaíta. Su cadencia es bien bonita y todo el mundo la goza. Esta gaita es sencillita, pero suena bien sabrosa. Su música contagiosa, la tocamos trancaíta. Su cadencia es bien bonita y todo el mundo la goza. Su cadencia es bien bonita, con sabor tradicional, y todo el mundo la goza. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Yustardi Laza, arpista del Joropo Tuyero. Los invito a sintonizar Alba Ciudad 96.3 para que disfrute de nuestra música tradicional venezolana. Luango, Barlovento. Ya no canto. La 1:16. Golperos de Don Pío, el burro de la marea. Sonido urbano de la ciudad también está aquí. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Más música, más cultura. Yeah, yeah, yeah. Música del guero con sabor a pueblo. Mr. AKA OK. Ja. Cuatro venezolanos y David. Radadam, radadam, dam. Porque haría que todos los momentos sean felices. Con besos podría borrar todas tus cicatrices. Tus cicatrices. Quisiera expediciones en rincones de tu boca. Hacerte tan feliz al punto de una mente loca. Contigo, solo contigo, quiero navegar. Contigo, solo contigo, en la felicidad. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Contigo, solo contigo, contigo quiero. Sin temor a que te vayas, contemplar tu cara.

Parranderos de Ronald, El Loco Taxi. Papanita, una carrera ahí. Depende, pues estamos en papá, te apoteas tú. Bueno, yo voy a petar. Bueno, eso es facilito, se puede ser un libertador. Dos Simón Rodríguez, cinco Luisa Cáceres, Diego y Caipuro, o 20 libros primero, como tú quieras, llévalo. Bueno, vamos a darle, pues. Vámonos, pues, mórtate. ¡El mío! Con el tráfico de hoy un mototaxi paré. Me dijo el mío que fue, lo llevo yo mismo soy. A mi destino arranqué. Dios mío, qué toxicidad, y a toda velocidad asustadito llegué. Por la autopista agarró, corriendo a todo furor, se llevó el retrovisor y el manubrio se dobló. Por eso casi chocó con un camión bien cargado, porque venía muy volado. ¡Qué susto me llevé yo! El mototaxi es un tipo que viene a hacer la carrera. Pico y mijito, a veces se desespera. Cuando la moto acelera, te lleva hasta el caballito. El loco taxi es un tipo que viene a hacer la carrera. Rápida y ligera, te la hace en un momentito. En el tráfico y mijito, a veces se desespera. Cuando la moto acelera, te lleva hasta el caballito. Si alguno se ve afectado, amigos con muchísima humildad y vive su realidad con sus niñis y sus chamos, tíos, sobrinos y primos conviviendo como hermanos. Cuando íbamos llegando, un hombre se atravesó, la velocidad bajó, con gritos lo iba insultando. Como veníamos hablando, le digo por preguntar: mi pana, ¿y tú no conoces los frenos? Menos mi autopista, porque yo lo que sé, piloteado es el mío. El mototaxi es un tipo que viene a hacer la carrera, muy rápida y muy ligera, te la hace en un momentito. Y en el tráfico, el mijito, a veces se desespera. Cuando la moto acelera, te lleva hasta el caballito. El mototaxi es un tipo que viene a hacer la carrera, mi niña, muy rápida y muy ligera, te la hace en un momentito. Y en el tráfico, el mijito, a veces se desespera. Mira, para mí, ¿cómo se llama esta línea de mototaxi? Bueno, esta línea de mototaxi se llama Los Parranderos de Ronald. ¿Oye, oye, amigo? La 1:36. No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro, que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla.

Eso siempre pasa por culpa mía, Roberto Corrampano. La 1:44. Arpa, maraca y buche, lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Pancho Prín, contrapunteo número 4. Parillo campeador, pronto caerás en mi jaula. Pronto caerás en mi jaula, te morirás de la rabia, pero con algo de temor. Pero con algo de temor, cuando ves al ruiseñor, se te acaban tus placeres. Yo cumplo con mis deberes, en donde quiera que canto. En donde quiera que canto, y para cantar entre tanto, yo soy el pájaro alegre. Desatrovador tu canto, que te quiero contestar. Que te quiero contestar, aunque acabo de llegar de los confines de un campo. Yo sé que causa espanto con tu canto placentero, pero probarte yo quiero, que no he tenido rival. Que no he tenido rival, donde canta el oro real, no canta el cucarachero. Cállate la boca burro, si no sabes rebuznar. Las sillas te tengo puesta y freno te mandé a buscar. Este hombre se ha presentado, intruso y de jaralán. Se salió de charlatán creyendo que es preparado, igual que un burro enarmado y se la echa de baturro. En el público discurro y le refiero a mi amigo, si usted no sabe le digo, cállate la boca burro. Tú cantas con fantasía, yo canto triste y sincero, pero todo caballero aprecia mi poesía. No hay público que ría, ni me diga majadero, porque saludo primero a todo bien y plural. A todo bien y plural, donde canta el oro real, no canta cucarachero. Te amarro en el botalón y te pongo el cabezal. Y te pongo el cabezal, en el centro te van a y te dejo sin acción. Entonces a la población a palo vas a llegar, luego no podrás hablar tu rancia palabrería, porque a la ferretería freno te mandé a buscar. Alba Ciudad 96.3 FM. Al estilo de su gente. Siempre quisimos lograr llorar y reír estando juntos. La 1:50. Stay alive, your body

te esperé y cuántas noches en mis sueños te besé. Sé que tú eres mi amiga y yo tu amigo fiel, pero hace tiempo yo de ti me enamoré. Es que de mis sentidos te has apoderado. Si supieras cómo duele no tenerte aquí a mi lado. Querida amiga, no es que yo esté confundido, aunque cueste comprenderlo, muero por estar contigo. Dame un solo chance para poder mostrarte que tengo mis razones para enamorarte. No temas, dulce niña, sanaré tus heridas. Ven a mis brazos, no podría lastimarte. Te solo pido una oportunidad, déjame amarte. Solo un amante a escondidas. Es que de mis sentidos te has apoderado. Si superas cómo duele no tenerte aquí a mi lado. Querida amiga, no es que yo esté confundido, aunque cueste comprenderlo, muero por estar contigo. Dame un solo chance para poder mostrarte que tengo mis razones para enamorarte. Déjame amarte. Ok, mi chance. Déjame pensar lo que no quiero lastimarte. Y es que cuando tú me miras, me muero por besarte. Yo lo notaba cuando mi mano rozaste. Y esta noche de la nada me abrazaste. Yo no te prometo enamorarme. Dame un solo chance para poder mostrarte que tengo mil razones para enamorarte. Déjame amarte. Déjame amarte. Déjame amarte. Las 2:04. La maquinaria gaitera. Las agujas del reloj. ¿Cuántas veces dieron vueltas las agujas del reloj? Tic-tac-tic-tac-tic-tac. En noviembre se venera a mi China con fervor, anunciando Nochebuena porque el viejo año murió. Tic-tac, el viejo año murió. Tic-tac, porque el viejo año murió. Las agujas del reloj. Mi compadre Osmer Martínez Ramos y la maquinaria gaitera. ¡Usa! Enero, febrero y marzo son los que inician el año. Pasan los tres volando cuando arranca el calendario. Enero, febrero y marzo son los que inician el año. Y el tic-tac pasa volando cuando arranca el calendario. ¿Cuántas veces dieron vueltas las agujas del reloj? Y el tiempo veloz pasó, yéndose sin darnos cuenta. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. En noviembre se venera a mi China con fervor, anunciando Nochebuena porque el viejo año murió. ¿Cuántas veces dieron vueltas las agujas del reloj? Y el tiempo veloz pasó yéndose sin darnos cuenta. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. En noviembre se venera a mi China con fervor, anunciando Nochebuena porque el viejo año murió. Tic-tac, porque el viejo año murió. Tic-tac, porque el viejo. Los meses de abril y mayo con junio van cabalgando y juntos me van cambiando la vida al pasar los años. Los meses de abril y mayo con junio van cabalgando y el tic-tac me va cambiando la vida al pasar los años. Tic-tac. En noviembre se venera a mi China con fervor, anunciando Nochebuena porque el viejo año murió. Cuántas veces dieron vueltas las agujas del reloj, y el tiempo veloz pasó yéndose sin darnos cuenta. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. En noviembre se venera a mi China con fervor, anunciando Nochebuena porque el viejo año murió. Tic-tac. Siente mucha alegría, pues suena la gaita mía desde octubre hasta diciembre. El tiempo sigue su cuerda con el tic-tac del reloj, y gracias le doy a Dios por darme una vida buena. Cuántas veces dieron vueltas las agujas del reloj, y el tiempo veloz pasó yéndose sin darnos cuenta. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM. Todos y todas a este espacio ecoanimalista de Venezuela en su entrega número 145. Este programa llega a ustedes gracias al presidente de la Fundación Radio Miraflores, el mayor general Jorge Márquez, al director general de Radio Miraflores, José Manuel Blanco, en la coordinación general, Sandra Jiménez, en el control técnico, Omar Ergueta. Nos acompaña el día de hoy en la producción general de Nevado en Radio, Victoria Goncalves, quien el día de hoy les está acompañando a través de esta transmisión en conjunto en nuestras redes sociales, Víctor Ramírez, y queremos mandarle un fuerte saludo a nuestra presidenta Maigualida Vargas, que en este momento se encuentra asumiendo otras responsabilidades muy importantes desde la ciudad de Caracas, específicamente en la Plaza de la Juventud, recientemente inaugurada en Bellas Artes, donde se está llevando a cabo un hermoso homenaje importantísimo y de reconocimiento a la labor animalista que emprendemos desde Misión Nevado. Rápidamente vamos a repasar las redes sociales de Radio Miraflores para que puedan seguirlos a través de los distintos canales de comunicación. Pueden hacerlo a través de su Instagram, a través de arroba Radio Miraflores FM, también a partir de su página Facebook. Pueden ubicarlos como Radio Miraflores FM 95.9. También aquellos que deseen sumarse a la página web pueden hacerlo a través del www.radiomiraflores.net.be. Queremos aprovechar de saludar a nuestros amigos y amigas de Alba Ciudad, quienes históricamente se siguen uniendo a esta transmisión en conjunto para poder llegar a más hogares de nuestro país. Recordemos que en sus redes sociales pueden ubicarlos en Instagram a través de @albaciudadfm, y también pueden seguirnos a nosotros en Misión Nevado desde Instagram a través Misión Nevado Oficial, y en el caso de las fanpage en Facebook pueden hacerlo escribiendo sencillamente Misión Nevado seguido del estado donde te encuentres. También te recordamos que hace poco activamos nuevamente nuestra cuenta en TikTok, donde también estamos subiendo contenido de valor súper importante para quienes deseen seguirnos. Como les comentaba, el día de hoy les saluda Victoria Goncalves, equipo voluntario de Nevado en Radio, que el día de hoy va a estar haciendo este programa con muchísimo amor, porque es que tenemos unos invitados súper increíbles para el día de hoy que nos van a estar acompañando. Vamos rápidamente a hacer un pequeño recuento de lo que serán las próximas actividades que tenemos en la ciudad de Caracas esta semana. Mañana jueves, a partir de las 5 de la tarde, vamos a estar en la Plaza de la Juventud en Bellas Artes. Próximamente vamos a estar subiendo el flyer acá en nuestras redes, en Instagram y en todas las redes sociales de la Misión Nevado, para que puedan llegarse. Ayer estuvimos también en Caucahuita, en el estado Miranda, donde tuvimos la oportunidad de atender de forma gratuita a muchos animalitos de compañía comunitarios y con hogar que se acercaron con sus responsables. Me informan desde cabina que ya tenemos en línea nuestro primer invitado del día de hoy. Se trata de nuestro coordinador del estado Sucre, Jesús Vincent. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Victoria por acá. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo está todo por allá? Todo muy bien, Jesús. Qué gusto escucharte y poder conversar contigo. Creo que es la primera vez o la segunda vez que asumes una invitación. ¿Primera vez? Ah, buenísimo. Pues qué cool que puedes estar acá acompañándonos el día de hoy. Jesús es un chico, un joven trabajador de nosotros en Misión Nevado, animalista comprometido con la lucha animalista, quien además se ha encargado de fortalecer y de unir, digamos, el equipo en el estado Sucre. Jesús, bienvenido, gracias por aceptar la invitación a este programa. Estamos transmitiendo también, para quienes nos escuchan, a través del canal de YouTube de Radio Miraflores y, por supuesto, en nuestras redes sociales en Instagram, que el día de hoy pues estoy yo al frente de esto. Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo está el equipo por allá? Bueno, perfecto. Todo por acá bien. El equipo todo alegre, emocionado con esta gran actividad que tuvimos este fin de semana. Justamente de eso queremos que nos cuentes. Cuéntanos en qué consistió, para todos los quienes nos están escuchando. ¿Qué pasó este fin de semana? ¿Qué hicimos? ¿Cuántos animales atendimos? ¿Qué fue lo que pasó? Por favor. Bueno, este fin de semana nos encontramos en el Hotel Benetur, de acá de la ciudad de Cumaná, realizando una jornada masiva de esterilización con médicos veterinarios que vinieron de la ciudad de Caracas. Uh-huh. Nuestra jefa Maribolía Vargas, que estuvo acá con nosotros, se atendieron más de 200 animales en 2 días. El equipo, de verdad, que se portó a la altura. Pasamos gratos a un grato momento, ¿no? En el momento, en lo que era el trabajo. Más de 12 horas ininterrumpida de atención, muy agotador, pero muy, muy, muy grato, ¿no? La actividad que tuvimos hoy acá, la gente muy agradecida, se portó también a la altura. Y bueno, seguimos aumentando. Buenísimo. Este tipo de actividades en el estado. Genial. Me dices que esto sucedió en Cumaná, ¿correcto? En los espacios propios del Benetur. Sí, en el Salón Paria del Benetur. Buenísimo, entonces tenemos que aprovechar este espacio para felicitar y agradecer además a las autoridades de Benetur y del Ministerio de Turismo, que creo que es quien lleva la responsabilidad de este espacio, por haberse sumado a la causa animalista en el estado Sucre y prestarnos de forma muy amable sus espacios para poder hacer esta jornada de esterilización completamente gratuita, enmarcada en todo lo que es la celebración del Día Mundial de los Animales, que si bien la comenzamos el 4 de octubre con esta maravillosa participación que tuvimos en el Castralat 2024 y el poco de actividades de despliegue que tuvimos, pues como lo indicó nuestra presidenta, pues continuamos con el mes de los animales. Y en este sentido, en el estado Sucre, nos estaba comentando nuestro coordinador, realizamos una jornada de esterilización masiva. Importante, Jesús, cuéntame cómo fue el proceso, porque la gente lo está preguntando ya de una vez por redes sociales, cómo fue el proceso de captación de estos animales comunitarios y con hogar que fueron censados previamente para poder optar al beneficio de la esterilización. Bueno, principalmente, bueno, como usted mismo lo dijo, se llevó un censo que se fue realizado en nuestro sede acá en el estado Sucre, en el Ministerio de Ambiente, donde se censaron más de 300 animales. Okay. Igualmente, ya se tenían en pauta cierta cantidad de animales que eran totalmente comunitarios. Donde ¿cuántos animales comunitarios? Alrededor de 60 animales comunitarios. Imagínate, y estos animales comunitarios fueron llevados por voluntarios proteccionistas y la misma persona de seguridad que se den cargo de cada uno de ellos. Okay. Y eso, ellos se encargaron, porque eso es importante que la gente lo sepa, estas personas se encargaron de todo lo que fue el tratamiento, el preoperatorio y el post. ¿En qué consiste, en qué consistió este tema de los animalitos comunitarios para el pre? ¿Cómo se prepararon nuestros voluntarios para hacer eso?